La Retaguardia produce Oral y Público. El programa de los juicios por crímenes de lesa humanidad. Fernando Tevele. María Eugenia Otero. Oral y Público. Con Víctor Basterra como bandera. ¿Qué tal? ¿Cómo están? ¿Cómo les va? Bienvenidos y bienvenidas. Estamos comenzando un nuevo programa de Oral y Público ya en el aire de Radio La Retaguardia y también de las radios compañeras que dan lugar a este programa, a esta emisión número 709 de este programa de radio sobre los juicios por crímenes de lesa humanidad. Vamos a tener en la jornada de hoy el recorrido por el juicio de Mar del Plata, un juicio muy impactante. De los que están sucediendo ahora, si yo tuviera, ustedes saben que nosotros le damos a todos los juicios la misma relevancia. Desde ese lugar decimos, algunos nos impactan más en algunos pasajes, no necesariamente en todo el juicio. Esto que estamos viendo, que estamos transitando de los testimonios de sobrevivientes y de familiares en el juicio de Mar del Plata, en el juicio de la subzona 15, en el tercer tramo, a mí en lo particular me mantiene atrapado. Estamos viendo muchos testimonios de sobrevivientes, de hijos, de hijas, trabajadores de la pesca, del puerto, de agrupaciones no tan visibles como Montoneros o como el PRTERP, que fueron absolutamente diezmadas. Bueno, de eso se trata ese juicio particularmente, y hoy vamos a escuchar el testimonio de un sobreviviente que ocurrió la semana pasada. Así que aprovechamos para mandar un abrazo a nuestros compañeros y compañeras de FM de la Azotea, allí en Mar del Plata, donde este programa se escucha hace mucho tiempo, y agradecerles por eso también y mandar un saludo a la audiencia de esa ciudad tan querida de Mar del Plata. También vamos a volver a la figura tan recordada en este último tiempo de Héctor Oesterheld, a partir de lo que ha sido el impacto de la serie basada en su obra máxima, en su obra cumbre, El Eternauta. Bueno, se han dicho muchas cosas sobre la historia de Oesterheld y de su familia, víctimas del último genocidio en la Argentina. Por supuesto, se ha hablado mucho de su obra. Nosotros no queremos escapar a eso, ni mucho menos. Queremos también subirnos a esa ola de reconocimiento desde el lugar de saber que escuchamos varias veces en los juicios que transitamos hablar de Héctor Oesterheld. Así que hoy vamos a recordarlo a partir de dos testimonios de sobrevivientes que estuvieron con él en dos centros clandestinos. Susana Reyes y Marcela Quiroga van a pasar por aquí, por este programa. Y también vamos a volver sobre el juicio al que le estamos dando casi una cobertura semanal en este programa de radio, de la masacre en el pabellón séptimo. La masacre carcelaria más grande de la Argentina, ocurrida en 1978 en la cárcel de Devoto, con víctimas todas presas comunes. Y ahora lo que estamos viendo en el juicio son los testimonios de presas políticas que estaban en los pabellones contiguos. Así que vamos a escuchar a Liliana Teplinsky de ese juicio también. Bueno, no es poca cosa lo que estamos proyectando de aquí hasta que pase esta hora de radio, así que ya estamos regresando y nos metemos de lleno en el testimonio de Eduardo Britos. Bueno, como les contaba, los viernes tenemos doblete de juicios en Mar del Plata. Por un lado, arrancamos muy temprano, además a las 8, es el día que arrancamos más temprano, a las 8 de la mañana. Un gran saludo a quienes ponen a las 8 de la mañana el juicio de La Huerta, que son hechos que se juzgan en Mar del Plata, pero tienen más que ver con Tandil, con Roque Pérez, con Azul, con toda esa zona cercana a Mar del Plata, y no tanto también, pero que se juzga ante un tribunal de Mar del Plata y por estas cosas de los fueros judiciales. Y inmediatamente después, alrededor de las 11 de la mañana, 11:30, tenemos el juicio por la subzona 15, el tercer tramo, en el que esta semana que pasó vimos el testimonio de Eduardo Britos, que comenzó con una introducción sobre sus anteriores declaraciones en juicio y se refirió a su condición de víctima también. Eduardo Britos, aquí en el aire de Oral y Público. Estoy aquí por quinta vez testimoniando en un juicio de lesa humanidad, a diferencia de las otras cuatro anteriores, en una condición de víctima o sobreviviente, según la interpretación. En esta oportunidad, digo, estoy en estas condiciones, ya no como testigo, y le debo decir que mucho nos cuesta a los sobrevivientes, o al menos voy a hablar de mí, reconocernos como tales ante la historia tan tremenda de tantos compañeros. Y uno ve su propia historia tan pequeña, y es ahí la perversidad de esta historia, donde no basta una noche de tortura, la persecución, el allanamiento ilegal de del domicilio familiar o las apretadas en los trabajos, el interrogatorio fuera de sede judicial y sin presencia de defensa alguna, y la libertad vigilada. Todo un tratamiento distinto al que la parte acusada hoy tiene, por suerte. Simplemente decir eso, que los sobrevivientes cargamos con una carga emotiva que tiene mucho que ver con la culpa del sobreviviente, pero que a pesar de todo, a pesar de no poder explicar muchas veces la tristeza o el dolor o la bronca, a pesar de todo acá estamos testimoniando. Bueno, simplemente decir, soy el mayor de cuatro hermanos, que en mi familia, una familia tradicional, que tanto mi padre y mi madre me enseñaron a que los valores de libertad, justicia y verdad eran valores primarios a mantener de por vida. Tal vez tenga que ver con sus convicciones políticas y religiosas, y también con sus oficios de papá, hombre de la justicia, y de la prensa, mamá educadora, no solo en la casa, sino también como profesión. Entonces no es extraño que a los 14, 15 años yo ya empezara a participar políticamente, más que nada en la conformación de un centro de estudiantes en el colegio al que pertenecía, en el año 72, y en el año 73-1974 también, participé de los centros de estudiantes en la escuela, allí en Maipú y Marconi, y agregándole en ese entonces ya no solo la militancia gremial, sino ya la militancia política, incorporándome primero a la Federación de Estudiantes Peronistas y luego a la Unión de Estudiantes Secundarios, que era la expresión del movimiento estudiantil secundario dentro de la juventud peronista. Britos, Eduardo Britos, a quien estamos escuchando, sobreviviente que dio su testimonio en el juicio de Mar del Plata, habló de su militancia universitaria en el año 1975, previo al golpe de Estado. En el año 75, finalizada el secundario, ingreso a la universidad y me incorporo no solo a ser un bastante buen estudiante, sino también a la juventud universitaria peronista, que era la expresión universitaria de la juventud peronista. Allí también fui elegido delegado por el curso de primer año tarde. Ese año no hubo elecciones en muchas facultades, porque ya la patota que custodiaba los intereses de los rectores y ministros de economía, de educación, perdón, ya estaba operando. Las primeras facultades, esto es histórico, no hace falta que abunden detalles, pero en ciencias económicas, tal vez por alguna cuestión particular, se permitió, se relajó y se permitió la conformación y el funcionamiento hasta más o menos agosto, septiembre del 75, de un centro de estudiantes, pero con la diferencia que no era elegido por lista, sino por delegados. Por eso, delegados por curso. Por eso llegué por la votación de mis compañeros inmediatos. Ya en el año 75, la cuestión de seguridad o de inseguridad, depende de qué lado del mostrador estábamos, fue profundizándose con la presencia de celadores puestos por el rector y los decanos, y que han formado parte del juicio al CNU, del cual fui testigo y con lo cual no me parece que no merece abundar en ello. Sí, decir que el clima de miedo o de persecución ya se sentía en los pasillos, en las aulas, en las calles, y que al llegar el verano de 1976, la actividad política claramente en Mar del Plata siempre se relajaba por un tema de propio de ciudad turística, pero al mismo tiempo por la profundización del nivel represivo y los peligros que conllevaba juntarse. Así que esporádicamente nos reuníamos en una playa al mediodía a charlar nuestras cosas, pero la verdad que era muy llamativo ver un grupo de 10, 12 personas jóvenes no vestidas de playa charlando en un círculo, así que también desactivamos eso. Y mi único vínculo con la organización a la que pertenecía, con la JUP, aclaro por si acaso, era un llamado telefónico que tenía que hacer cotidianamente a una compañera, que simplemente era para decirle que estábamos bien. Estamos escuchando el testimonio de Eduardo Britos en el juicio de Mar del Plata. El sobreviviente recordó cómo fue que ocurrió su secuestro. El 24 de abril de 1976. Y yo sé que fue cuando yo estaba acostado, ya durmiendo, con lo cual no sé si fue la noche del 24 cuando me acosté, la madrugada del 25, o el momento del 25 en que me despertaron, o 23 y 24 igual. Pero lo cierto es que yo me había acostado más temprano que lo habitual, la facultad se había discontinuado, yo estaba estudiando para rendir una materia, porque yo no tuve, al desligarme de mi organización, yo no supe qué hacer. Yo tenía 19 años recién cumplidos y tal vez siguiendo el consejo familiar de hacer la vida normal, hice eso que se consideraba normal, ir a estudiar. Pero las actividades estaban suspendidas, el 24 de abril se suspendieron, se postergaron todas las fechas de exámenes. Yo estaba preparando una materia muy difícil y estudiaba en horarios que irregulares, digamos, quiero decir, en cualquier hora estudiaba, y por ahí dormía en cualquier hora. Entonces, extrañamente, esa noche me dormí temprano. Me desperté a las pocas horas. Lo único que recuerdo fue que me dijeron baja la cabeza. Yo estaba muy dormido, no entendía bien. Lo único que vi en el momento que me desperté fue el caño de un arma. Hicieron bromas, eran tres o cuatro personas adentro de mi pequeña habitación. Hicieron algunas bromas, como que cuando abrieron un placar que yo tenía, como literatura subversiva o esas cosas. En realidad se trataba de historietas de la época, ni siquiera era El Eternauta, era fantasía, D'Artagnan, el Tony, historias pasatistas que formaban parte de mi lectura cotidiana. Y alguna otra broma más. No me permitían levantar la cabeza, me hicieron vestir, me cubrieron, me ataron a las espaldas con una corbata, y con otra corbata me vendaron los ojos y por encima me pusieron un poncho que habían agarrado, que era de mi hermana, no sé cómo lo agarraron, y lo ataron también. En esa circunstancia me bajaron las escaleras, yo sentí la presencia de mis padres o algo que en el camino hayan dicho ellos. Cuando digo ellos, me refiero a los secuestradores. Tal vez algo que hayan dicho me marcó su presencia. Bueno, el de asunto es que me tiraron en el fondo de un auto, había más de un auto. Yo no lo vi el auto, pero en todo momento sentí, y eso no sé si forma parte de la leyenda o realmente es así, o alguien me lo comunicó después, que era un Ford Falcon y otro auto era un Peugeot 504. Brito, en su testimonio, dio detalles de cómo fueron los interrogatorios y las torturas que sufrió, al menos en una ocasión. Me preguntaron por Julio Pomponio. Yo dije que no lo conocía. Era obvio que lo conocía. Nosotros, las normas de seguridad que teníamos nosotros eran relativas. Íbamos a la facultad e íbamos al secundario, al mismo colegio secundario. Es decir, por más que nos tratáramos con sobrenombre, Julio era Sanata, yo sabía quién era él, vivía a 5 cuadras de mi casa. Su casa había sido reventada por la patota aún antes del golpe de Estado, en el año 75, y él ya no vivía ahí, se había, digamos, clandestinizado. Y yo no tenía contacto con él desde esa época, justamente, pues, antes diría, principios de 1975. Entonces dije eso, que yo no lo veía desde principios de 1975 y que no podía saber dónde estaba él. Bueno, me hicieron desnudar, me quitaron la ropa, voy a ser breve en este aspecto, me tiraron sobre un, de boca abajo, sobre una elástico metálico y la cabeza sobre una mesa. Me ataron los pies y las manos, nunca me sacaron ni la venda de los ojos ni el poncho. Sí, el poncho sí me lo sacaron, perdón. No me sacaron la venda de los ojos, cosa que yo no podía ver quiénes estaban a mi alrededor. Me volvieron a preguntar por Sanata. Le dije lo mismo, que no lo veía, y ahí comenzaron a aplicarme picana eléctrica. Debo decir, por la lectura posterior, que cuidaron especialmente no aplicármelo. En ese momento no me llamó la atención, el dolor es dolor. No me llamó la atención que no, después, que no fueran en partes sensibles. Sí fue en el cuerpo, en las piernas, en la espalda, en el cuello. En un momento, cuando una de las tantas veces que grité basta, con la boca abierta, fue en la encía. Yo los recuerdo que tengo, mi cabeza rebotaba contra la mesa que tenía y se empezó a lastimarme el labio y me acercaron, insisto extrañamente para ese momento, un almohadón para que no golpeara la cabeza allí. No sé cuánto duró la sesión, honestamente en esos momentos todo parece mucho y poco al mismo tiempo. Sé que debía apelar a algunos consejos que los compañeros nos daban. Primero intenté, como me habían dicho, de imaginarme un número que ocupara mi cabeza. No surtió efecto. Y sí, lo que surtió efecto, empezar a tratar de, con la capacidad que uno tenía, de inventar algún compañero. Inventarlo. Inventarlo como un compañero cercano, con un sobrenombre que no existía, con un domicilio zonal, porque no era exacto, de alguien que ya estaba clandestinizado o fuera del país. Un sobrenombre, ya lo dije, pero una contextura física que no tenía que ver nada con esa persona, con otra persona, perdón, con la persona de la que inventaba ese domicilio, digamos. Bueno, en esos términos, pareciera que algo los dejó conforme porque dejaron de torturarme. Ahí me llevaron contra una pared me hicieron arrodillar, me dijeron si tenía creencias religiosas. Insólitamente contesté que era agnóstico. Entonces me decían, bueno, en algo debes creer, así que encomendate a eso, y simularon un fusilamiento. Por último, Eduardo Britos, a quien estamos escuchando en su testimonio en el juicio de Mar del Plata, relató lo que recordaba del lugar en el que estuvo secuestrado. Caminé por un largo pasillo antes de entrar. Entré a una habitación que mis pies dijeron que era piso frío. No debía ser una habitación muy amplia. La sensación era que era un poquito más grande que un dormitorio. Pero también no tengo elementos para decirlo, sino porque recuerdo la distancia que caminaba entre la pared donde simularon el fusilamiento y la mesa donde yo estuve. Bien. Habrán sido 4 o 5 pasos. Bien. Y que me dio la sensación, pero esto tiene que ver con una fantasía que también apareció en ese momento. Que me lleva a corregirme en algo menor, pero corregir, que me dio la sensación de que había una habitación arriba y una escalera, pero que tiene que ver con esto de que por la primera vez que me pegaron una trompada en el costado del cuerpo durante la sesión de tortura, no fue, la frase exacta fue: no le pegues. Cuando estoy parado o arrodillado, no me recuerdo, me vuelven a pegar. Y ahí fue la frase: te dije que no lo tocaras. Y yo tuve la sensación de que había alguien queriendo empatizar conmigo y que lo estaban retando. Por eso que en principio yo me hice la idea de que estaba en una comisaría. No tengo ningún elemento para certificarlo. Bien. ¿Y la idea de que había dos plantas, a partir de qué dato lo pueda...? Una sensación. Bien. Una sensación de pasos alejándose. Bien. Por las voces, las personas que participaron de esa sesión de tortura, ¿eran las mismas que habían estado en su casa y que lo habían trasladado o podían ser otras? No sé si había otras, pero estoy seguro que estaban los que me habían trasladado. Bien. ¿A qué hora aproximadamente o cuánto tiempo después, cuántas horas después se produce la liberación que usted nos describió en Plaza España? Yo calculo que no deben haber pasado más de 3-4 horas. En total. Bien. No creo. A veces me parece que mucho más, y a veces me parece que fue todo tan acelerado, tan rápido. Escuchábamos el testimonio de Eduardo Britos. La que preguntaba allí era María Eugenia Montero, la fiscal auxiliar en ese juicio, en el que está junto a Santiago Yeravide también llevando los testimonios, como en este caso de sobrevivientes, en otros de hijos y de otros familiares. Les sugiero, como hacemos siempre cuando elegimos recortecitos de estos largos testimonios que en este caso y en todos los casos hace en la edición Pedro Ramírez Otero, les sugerimos que si se quedaron con ganas de profundizar en estas historias o con necesidad de profundizar en estas historias, busquen los testimonios completos que están en este caso en la audiencia del viernes anterior. Sería el viernes 9 de mayo del 2025, porque andás a ver cuándo estás escuchando este programa de radio o viendo el video a través de YouTube. En la ciudad autónoma de Buenos Aires queda un solo juicio por crímenes de lesa humanidad realizándose. Por supuesto que hay muchos que están en la etapa de instrucción y que en algún momento van a tener que ser, ¿no? Algunos están elevados a juicio oral, no tienen fecha, otros no, ni siquiera tienen la elevación a juicio oral. Pero hay uno que se está llevando adelante y es un juicio muy especial. Si escuchás este programa, ya lo sabes porque te lo contamos habitualmente, es el juicio por la masacre en el pabellón séptimo la mayor masacre carcelaria ocurrida en la historia de la Argentina. Ocurrió en 1978 como parte de las matanzas sistemáticas durante el plan genocida en la cárcel de Villa Devoto, pero con víctimas del pabellón séptimo, que tenía presos comunes. Pero en la cárcel de Devoto había era el lugar donde la dictadura llevaba a esa altura, en el 78, a las mujeres que estaban presas y que ya habían salido de sus secuestros, de la clandestinidad de sus detenciones, por decirlo de algún modo, y ya estaban blanqueadas a disposición del Poder Ejecutivo Nacional, estaban albergadas en pabellones diferentes de Devoto. Por lo tanto, están dando testimonio en este juicio. Vamos a escuchar, por ejemplo, ahora a Liliana Teplinsky, que dio testimonio en la jornada anterior, contó lo que vio el día de aquella masacre. Yo estaba detenida en la unidad penal de Devoto, pero en esa fecha en particular estaba en el Hospital Penitenciario Central, que queda en la esquina de Nogoyá y Bermúdez, al lado del pabellón séptimo. Así que estaba internada porque me iban a intervenir de la columna de secuelas de la tortura. Y entonces estaba en la preparación. De repente, no puedo precisar el horario, no teníamos reloj. Empezamos a sentir gritos. Nosotras estábamos en ese momento, nosotras me refiero a las otras internadas y yo, estábamos en el patio de recreo del hospital, que era justamente al lado del pabellón 7. Lo veíamos por distintos ángulos. Y comenzamos a escuchar gritos, pedidos de auxilio. Quejas, una cosa terrorífica, y comenzamos a en el hospital, a las internas que estaban nada más que para estudios, las volvieron a su celda, la sacaron del hospital, y del hospital sacaban camas y todos nos decían: ustedes quédense tranquilas, que no es con ustedes. Estamos escuchando el testimonio de Liliana Teplinsky, expresa política, en el juicio por la masacre en el pabellón séptimo. Como acabamos de escuchar en este primer audio, ella estaba en el hospital y contó también lo que escuchó mientras estaba allí. Empezamos a ver humo, a oler a carne quemada, y veíamos salir cabezas de personas y comenzamos a escuchar tiros que venían o de la pasarela, que es lo que rodea el penal, y también probablemente de helicópteros. Yo personalmente estaba acostumbrada a ver descender helicópteros, porque en el principio de mi llegada a Devoto, que fue en octubre de 1976. Estaba en un pabellón que se veía el Club La Madrid, si no me equivoco se llama La Madrid, que tiene un espacio amplio y ahí bajaban los helicópteros y siempre veíamos que bajaba personal militar vestido de verde y algunas veces de civil. Continúo con el hospital. Perdón, una Liliana, una interrupción te hago cortita. Vos decís que les decían quédense tranquilas que no es con ustedes. ¿Alguien en particular recordás que les decía eso? Nos decía los enfermeros, los médicos, porque entraban a la sala nuestra de mujeres y sacaban camas y las compañeras que estaban yéndose para su celda veían gente quemada, baleada, una situación terrorífica. En un momento nosotras nos dijeron, ustedes no miren por ningún lado, pero eso es imposible de hacer, así que nos subimos a todo lo que nos podíamos subir y por supuesto éramos jóvenes y miramos y vimos personal penitenciario, personal militar y otra gente como de negro que tiraban hacia quemarropa y también pensábamos que había helicópteros. Bueno, escuchamos un segmentito entonces de lo que contó Liliana Teplinsky allí en el juicio por la masacre en el pabellón séptimo que continúa el próximo miércoles, que en general se lleva adelante de modo quincenal. Bueno, cada tanto se rompe esa regla y se hace de modo semanal. Bueno, el último tramo de este programa va a estar dedicado a la figura de Héctor Oesterheld, el creador de El Eternauta. Estamos, vamos a reconstruir de alguna manera a través de el testimonio de dos personas que estuvieron con él en dos centros clandestinos de detención, tortura y exterminio, los dos en los que fue visto Oesterheld, que fueron Vesubio primero y Sheraton después, y lo vamos a hacer de la mano de Marcela Quiroga y de Susana Reyes. Vamos a seguir el orden en el sentido de cómo fue el cautiverio de Oesterheld, que también fue visto en Campo de Mayo, pero bueno, en algún momento fue visto en el Vesubio primero y en el Sheraton después. Lo vamos a hacer primero con Susana Reyes, contándonos acerca de su propia historia y su vínculo con esta persona a la que ella, que tenía 20 años, como el resto de las personas que estaban allí, la mayoría rondando esa edad, llamaban a Oesterheld por razones más que obvias, el viejo, porque casi les triplicaba en edad. Hola, A mí me emociona mucho, me esperanza, me parece que estas cosas, así como fue el ADN, ¿no? En su momento, que uno pensaba, no se lo esperaban, ¿no? El tema del ADN para encontrar a los nietos, no se lo esperaban los milicos, ¿no? Y que íbamos a encontrar a los hijos e hijas de nuestros compañeros y compañeras. Bueno, esto también fue, digamos, sabíamos que se iba a hacer el Eternauta, ya desde el año pasado lo estaban diciendo, pero la repercusión que está teniendo, que tuvo, y sobre todo la importancia de ese, digamos, del mensaje, ¿no? Del Eternauta, de lo que conlleva, desde dónde lo escribe él, ¿no? Y bueno, y esto, ¿no? De que haya tantas consultas en abuela, realmente a mí me, bueno, en estos momentos que de tantas decepciones tenemos, me emociona realmente, ¿no? Yo decía que vos habías tenido contacto con él durante el cautiverio. ¿Eso fue dónde? Bueno, yo estuve secuestrado 3 meses en el Vesubio, que es en Richieri, Camino de Cintura. A mí me llevan ahí un 16 de junio. Él ya estaba ahí. Mis compañeras, en una oportunidad que pude hablar, me dijeron, está el viejo, porque le decían el viejo. Bah, tenía 50 años, 50 y pico en ese momento, ¿no? Pero todos nosotros, claro, pero éramos muy... al lado del resto era el viejo. Era el viejo, yo tenía 20 años, claro. Yo imagínate que yo leía El Eternauta, lo había leído en la tira que salía en el diario Noticias en esa época, y en anterior al 77, ¿no? Por supuesto, al 74, 75. Entonces para mí era un ídolo total, no más allá de la cuestión política, era como, bueno, el que escribió El Eternauta. Lo vi en varias oportunidades pasar, él estaba con un sobre todo gris, así, muy, era pleno invierno, no hacía frío, él estaba al lado de los varones, a veces nos coincidió servir la comida, porque sacaban a uno al lado de los varones y otro al lado de las mujeres. Coincidió servir la comida, él siempre pasaba, lo llevaban a la casa 1, que era que le decían la jefatura, porque le habían encargado hacer unas historietas de San Martín y alguien más que no sé, no me acuerdo, ¿no? Pero así, históricas. Entonces lo llevaban ahí a escribir y entonces, yo tenía la posibilidad desde mi lugar, desde la cucha, ¿no? Que eran cuchas, le decían al lugar donde estábamos, que era como un cajón sin tapa. O sea, y estábamos engrillados, una mano a la pared, ¿no? Atrás, en la espalda. Pero yo había podido encontrar, no sé si porque estaba fallado o qué, pero yo metía una cosita que tenía y la desenganchaba. Entonces gateaba ahí y podía ver directamente los que entraban y los que salían, espiar. Entonces le decía a mis compañeras si algún compañero de ellas lo estaban sacando, lo estaban trayendo. Entonces le comenté eso a él. Cuando estábamos sirviendo la comida, así encapuchados y todo, le dije, o sea, que yo a veces te veo ir y venir. Y me dice, ah, sí, le digo, sí, no se dan cuenta, pero yo me puedo desengrillar un ratito y espío a ver a quién entran y a quién sacan y te veo pasar siempre. Y ahí él me dice que lo llevan a la jefatura a escribir, ¿no? Entonces él sabía cuando pasaba que lo estábamos mirando, digamos. Entonces después pasaba y como iba con la capucha así medio arremangada para poder ver, para caminar, miraba así un poquito de costado sin mirarme porque no se veía, pero él hacía una sonrisa y guiñaba un ojo, ¿no? Sabiendo que alguien lo estaba mirando, alguna de nosotras. Él también nos pasaba al lugar de las mujeres, nos pasaba cosas que escribía, como él tenía acceso a lapicera y a papel, por ahí hacía cualquier, o sea, un dibujo con viñetas y hacía algo gracioso, y al que servía la comida, a la chica que le tocaba servir la comida, le daba para que lo pase, para que nos lo pase a todas nosotras y, qué sé yo, para, no sé, hacernos más grato, ¿no?, el momento. Y bueno, y era toda una cuestión, porque eran re, digamos, todo lo que él escribía era una cosa así como inocente, graciosa, digamos, que no tenía nada que ver con la política ni nada, ¿no? Pero pasarlo escondido y pasárnoslo de cucha en cucha, era toda una cosa clandestina que no nos podían pescar, ¿no? Porque si pescaban eso, sonábamos, porque no nos podíamos pasar cosas de lo de los varones a las mujeres. Entonces, bueno, era todos esperar el momento en que el viejo nos mande algo para leer, ¿no? Y a veces tenían, continuaban, ¿viste? Mandaban una cosa y después otra, o sea, una continuación de lo que había mandado el día anterior. Era muy lindo, digamos, era un momento agradable ese. Eso fue exactamente... En el año 77, entre junio y septiembre. Yo salí el 17 de septiembre. Hasta que a vos... Quedó. Claro. Hasta que a vos te liberan. A mí me liberan este día a la noche, el 15, digamos, sería el 16 a la madrugada. Él quedó ahí. Y bueno, y ese día, el 16 a la madrugada, que yo no sabía ni qué día era, no tenía la más mínima idea de qué mes, ni día, ni nada estaba, ¿no? Al final era mi cumpleaños, o sea, era el día de mi cumpleaños, que yo ni sabía. Por eso, cuando llegué, mi mamá estaba re loca, ¿no? Uf, me imagino. Era, claro. Bueno, y ahí él queda, para quienes vieron el extracto del testimonio del juicio Sheraton 4 que publicamos en estos días, allí publicamos el testimonio, el tramo de Marcela Quiroga, en la que ella cuenta lo que viene después, digamos, ¿no?, cuando la liberan a Susana, y ella nos cuenta que Oestergel queda ahí, después a él se lo llevan al Sheraton junto con Quiroga, ¿no? Claro, a ella la llevan creo que el 6 de septiembre, lo que pasa que ahí no nos cruzamos porque ella seguramente había tres casas en el Vesubio, ¿no? Y aparte era una nena, o sea, 12 años tenía. Yo sabía, alguien me había dicho que había una nena, pero bueno, yo no sabía quién era. En ese momento nunca la llegué a ver ni nada, ¿no? A mí ahí nomás me liberan y a ella la llevan a otro lado. O sea, fue ahí un momento en que nos cruzamos. Y sí, sé que viajó con él, que lo llevan con él al Sheraton, que ahí en el Sheraton le organizan un poco todo lo que es la escolaridad, ¿no? Que Germán Oesterger la ayudaba con el área de lengua para que no se atrase en la escuela. Eso me pareció, sí, absolutamente así tierno, ¿no? Uh-huh. Y bueno. ¿Qué significaba para ustedes? Sí, ese fue el último lugar donde lo vieron a Héctor Oesterger. Claro. ¿Qué significaba para ustedes? Te preguntaba que saber que había un tipo allí que bueno, que era más grande que ustedes, que tenía mayor experiencia en la militancia y que además era una persona reconocida por su trabajo público. Y bueno, digamos, en ese momento, mirá, por un lado, como... O sea, hay que situarse, en ese momento uno no sabía que estaba desaparecido, ¿entendés? O sea, era como que todavía no se hablaba, ni siquiera se decía esa palabra, ¿no? Y nosotros adentro, menos, estábamos esperando el momento en que nos lleven a otro lado, ¿no? Que haya alguien así público, conocido, y bueno, y para nosotros admirado, bueno, nos daba cierta seguridad también, ¿no? De decir, bueno... si está él, viste, o sea, no, qué sé yo, en algún momento. Supe también que llevaron a una de las hijas de él ahí al Vesubio para que él la vea, que al nieto también, a Martín. Pero para nosotros sí, que esté él era como, no sé, como cierta Sí, así, como algo que nos daba seguridad, ¿no? O sea, y como algo muy, muy para mí personalmente, ¿no? Que era chica, que mi militar, imagínate que en el 76 fue el golpe, y yo, bueno, milité hasta el 75, después, viste, o sea, como que era chica con la, cuando militaba, ¿no? No era un cuadro así militando. Entonces, para mí todo era como, bueno, verlo ahí a él, viste, alguien que yo admiraba. Y, sí, sí, todo muy loco. Estamos de alguna manera siguiendo la pista de Héctor Oestergel en los centros clandestinos de detención, tortura y exterminio en los que estuvo. A través del relato de sobrevivientes, escuchábamos recién a Susana Reyes, que estuvo con él 3 meses, sus 3 meses de cautiverio en el Vesubio. Pero después a él lo llevan, a Héctor Germán Oestergel, lo llevan a el centro que se conocía como El Embudo o como Sheraton, lo que hoy es una comisaría de la bonaerense, durante mucho tiempo fue la comisaría de Villa Insuperable. Reyes mencionaba recién a Marcela Quiroga. Vamos a charlar más en extenso con ella en las próximas horas, pero queremos tener como adelanto lo que fue su testimonio en el juicio Sheraton 4 que la Retaguardia televisó en vivo. Vamos a escucharla primero a Marcela Patricia Quiroga, que tenía 12 años cuando la secuestraron, contar cómo fue su historia, y después nos vamos a meter rápidamente en la parte en la que aparece su vínculo con Oestergel. El 6 de septiembre, en un operativo que se realizó, el 6 de septiembre de 1977, en un operativo que se realizó en el barrio de Villa España, partido de Arazategui, ingresa al ejército, donde es asesinada mi madre, y nosotros estábamos refugiados dentro del baño. Que antes de eso, primero estoy en un lugar, en un espacio, en una habitación cerrada, esperando no sé qué cosa, me sacan de esa habitación, me llevan a este otro lugar donde hay como una antesala, que después supe que era la antesala a la sala de torturas. Ingreso en ese lugar y ahí ya me esperaban Fresco y Francés. Ahí deduzco, que por lo que me había contado mi padre, que había estado secuestrado antes, estaba sentada en la sala, en la cama de torturas, y lo que estaba a mi costado era la picana eléctrica. En ese momento ingresa Silvia Coraza, que para mí en aquel momento era Susana. La persona que primero me recibe a mí es Fresco, que me pega 2 cachetazos, como yo ya lo dije en otra oportunidad. Ingresa Susana con Francés. Tiene una conversación, ellos estamos ahí. Me siguen haciendo preguntas y de ahí me llevan a mí, me inducen al lugar que después supe que eran las cuchas. Espero unas horas en ese lugar que supe que eran las cuchas, y después me llevan a lo que supe después, que se llamaba la Sala Pú, que ahí donde había más detenidos, más prisioneros, y bueno, ahí me encuentro y comparto un tiempo con Silvia Coraza, con Elena Alfaro, con Héctor Oestergel, con Clara Lorenzo, con Tato Taramasco, nunca recuerdo su nombre, con Marita, ella me dijo Marita, pero era María del Pilar García Reyes, no recuerdo bien el apellido, tuve la oportunidad después de reconocerla viendo fotos, con Juan Marcelo Soler, con Graciela Moreno, espero no olvidarme de nadie más, creo que estas son las personas que yo recuerdo, y siempre digo que debe haber habido más gente que no recuerdo. No mucho más, pero hay más gente que yo no recuerdo. El esfuerzo de Marcela es el esfuerzo de todas las personas que dan testimonio por recordar todos los nombres, por no olvidarse de ninguno. Ella fue trasladada desde el Vesubio al Sheraton con Oestergel, tenía 12 años cuando la habían secuestrado, y aquí la vamos a escuchar en su testimonio del juicio Sheraton 4 contar esta historia.

La fiscalía había pedido que no tenga que contar toda la historia de nuevo, por eso casi que en los primeros dos minutos que escuchamos reconstruyó el momento del secuestro. Nosotros vamos a profundizar con ella, vamos a estar charlando con ella en la jornada de mañana, así que seguramente sobre el fin de semana van a tener nuevamente contada su historia. Y nada, recorrimos parte del cautiverio de Héctor Oesterheld, como tantas otras veces con tantas personas desaparecidas que vuelven a través del relato de quienes sobrevivieron, en este caso dos de las personas que lo vieron, por un lado Susana Reyes en Vesubio, por otro lado Marcela Quiroga estuvo con él en el Vesubio, pero también los llevaron juntos desde el Vesubio hasta el Sheraton. Bueno, vamos llegando al cierre del programa. El cansancio me ha ganado, como habrán notado. Nos estamos encontrando en cualquier momento la semana que viene para seguir haciendo Horario Público. Sigan los juicios por crímenes de lesa humanidad todos los días en La Retaguardia. Gracias. Memoria, verdad, justicia, compromiso, nuestras causas.